Vamos al repaso de la información deportiva con Andrés Pellegrini en el transcurso de esta mañana. Bueno, salió campeón Independiente en la jornada de ayer, un campeonato que ha logrado el equipo de Avellaneda y hubo festejos en Olavarría. En un rato vamos a estar compartiendo todas las imágenes a través de infom.com. Pero Andrés, bueno, ha sido un día de mucha actividad deportiva este feriado de miércoles, ¿eh? Así es, porque más allá de la consagración de Independiente a nivel continental, también comenzó a disputarse la 18ª jornada. Bueno, había comenzado en realidad el martes, se completó parte de los partidos ayer y hoy termina de jugarse, salvo el partido entre Tigre e Independiente, que será reprogramado para el año 2011, dado que ninguno de los dos tiene posibilidades concretas de llegar a las copas, más allá de Independiente, que con la victoria en la Sudamericana tiene la chance de jugar en la próxima instancia de la Libertadores. Pero en lo que respecta a la consagración del equipo de Avellaneda, realmente fue emotivo el desarrollo del partido, muy cerrado. Independiente se vio complicado en algún momento del juego, después salió airoso y llegó al menos al alargue y luego a los penales, donde llegó la situación para definirlo y dar, después de 15 años, un título a nivel continental al equipo de Avellaneda. Esto también, de algún modo, da un posicionamiento a la Argentina, que estaba bastante complicado en cuanto a la conquista de títulos, salvo los Estudiantes de la Copa Libertadores de hace un par de años, pero da la sensación que el fútbol ha caído bastante en cuanto a lo que es el nivel general, analizando que Goiás, por ejemplo, ha descendido a la segunda división del fútbol brasileño y es el equipo que estaba disputando la final con Independiente. Claro. Respecto a los goles, en la primera parte Julián Velázquez abrió la cuenta para el equipo rojo, Rafael Moura fue quien convirtió el empate transitorio, luego dos goles de Facundo Parra, dos casi blooper, digamos, un rechazo de un defensor, rebotó en Parra y se metió en el arco, después en otra jugada desde el piso el propio Facundo Parra convirtió el tercero. Independiente tenía una ventaja de dos goles, buscaba uno más para ya lograr el título en forma anticipada, no pudo hacerlo, más allá de que tuvo algunas chances, pero también las tuvo el conjunto brasileño, cosa que si convertía un gol más, la situación se iba a volver un tanto comprometida. Fueron a la larga y los dos, digamos que físicamente mermaron en su rendimiento. En los penales fue Independiente quien tuvo efectividad completa en los 5 disparos, ganó 5-3, más allá que el último penal no se ejecutó en favor de Goiás, comenzó rematando Independiente, y de esta manera la posibilidad para el conjunto de Avellaneda de alzar un nuevo título continental y considerarse nuevamente como el rey de copas. Pasando al plano del torneo de apertura, el martes Gimnasia le ganó el Boys 3-1, Arsenal derrotó Colón 2-1, ayer en uno de los partidos más gravitantes de la fecha, Estudiantes de La Plata goleó a River 4-0 en el Monumental, Vélez Sarsfield, que necesitaba ganar sí o sí, derrotó a Huracán 2-0, Godoy Cruz y Racing igualaron 1-1. Con estos resultados, ahora Estudiantes tiene 42 puntos, 40 para Vélez. En la última fecha se define el campeonato. Vamos a ver de qué manera llegan los dos. Estudiantes ganando, obviamente, es el campeón del fútbol argentino. También hay otro tipo de resultados que se pueden dar, pero todavía Vélez mantiene cierta chance de poder arribar a una definición en un partido extra, o tal vez directamente llevarse el campeonato si es que Estudiantes pierde y Vélez Sarsfield gana. Respecto a los partidos para el día de hoy, a las 17 Newell's Olimpo, a las 19:10 Banfield Boca, 20:15 dos partidos, Argentinos Lanús, Quilmes, un solo partido, perdón, 21:15 comienza Quilmes San Lorenzo, completando el panorama. Otro de los temas es la actividad del torneo argentino B. No estuvimos ayer, por eso analizamos lo sucedido con Racing, que empató 2-2 con Alvarado de Mar del Plata. ¿Qué arbitraje? Sí. ¿Qué arbitraje? Era bueno. Paupérrimo del árbitro que vino a dirigir Alvarado Racing. No será. No será. Sí, la verdad será que árbitro, tal vez. ¿Eh? ¿Cómo? No será árbitro. No será árbitro. No. Claro. Horrible, horrible. Dejó de pegar de una forma alevosa. Uh-huh. Alevosa. Generalmente a los jugadores de Alvarado, ¿no? Es así, bueno. Les permitió eso. Y después terminó expulsando a un jugador de Racing y Racing jugó casi una hora con un jugador menos. Exactamente. Bueno, la expulsión de Ramuspe fue significativa para Racing en cuanto al funcionamiento general. Terminó empatando 2-2. Tuvo por dos veces encima en el marcador, pero no lo pudo aguantar el equipo de Botella y de esta manera ha quedado tercero en la tabla de posiciones, expectante, con posibilidades de llegar a lo más alto en la última fecha. Respecto a los partidos, Racing va a estar jugando el domingo frente a Liniers desde las 17:30 como visitante. El arbitraje de Alejandro Oscar Martínez de Trenquelauken, Diego Muscar de La Prida, Darío Nicola, 25 de mayo serán los asistentes. También van a jugar el domingo Grupo Universitario de Tandil y Ferrocarril Sur, será desde las 19:30 en Tandil, dirige Jorge Ocaño. Lucas Gualdieri y Daniel Figueroa de la Liga de Ayacucho serán los asistentes. Alvarado y Bellavista completan el lunes siguiente desde las 20:30 en el José María Minela, dirige Andrés Luis Merlos, Carlos Alberto Martínez y Guillermo Giacoboni de la Liga de Fútbol Tandil los asistentes. En cuanto a la fecha que se completó ayer, Independiente de Tandil le ganó a Bellavista 4-0, dos goles de Maxi Villar, Cristian Equerot y Mario Fonda fueron los que convirtieron los goles. De esta manera, Independiente 21 puntos, líder absoluto, Alvarado 18, Racing 17, cuarto está Liniers con 16, Bellavista Grupo 13, Ferrocarril Sur 8, las posiciones conformadas respecto al torneo. Lo que ha quedado también de la NBA, gran actuación de Luis Scola en la victoria de Houston Rockets, realmente para destacar con 35 puntos, lo de el santafesino, fue el máximo anotador en la victoria de los Rockets sobre Detroit Pistons por 97-83. En vóley, la novedad sobre el conjunto olavarriense femenino que va a participar en la Copa ACLAB. Respecto a esto, AIS Olavarría Vóley ya tiene el plantel completo. Está integrado por Jimena Pérez, Florencia Román, Sherry Moreno, Antonella Micucci, María de los Ángeles Grisón y Romina Fernández, que llegaron desde Vélez Sarsfield, Gisela Ruaro, de San Antonio de Padua, Ximena Antunia, de Normal número 3 de Rosario, y Jessica Rudolph, de Independiente de Bahía Blanca. Además, integran la lista las jugadoras locales Yamira Toro, María José Roquia, Florencia Canales, de Pueblo Nuevo, Jorgelina de la Zeta, Carolina Dunrauf, Claudia Menchi, de Estudiantes, Cintia Samantha Sacía y Josefina Recabarren, que son jugadores libres. Hasta aquí el plantel completo, salvo la llegada de alguna extranjera. Pero esto marca la tendencia de un equipo que se prepara con todo para jugar la competencia a nivel nacional. Andrés, el martes por la noche se realizó la cena de fin de año de la COP. Ahí estuvo Brian, para que nos cuente un poquito más. Bueno, cómo no. La actividad del padre, que cerró su año 2010 con muy buenos resultados, porque ha tenido varios campeones a nivel provincial, también a nivel nacional. Así es, muchísimo. Te saludo. Buen día, Andrés. Buen día, Brian. Bueno, para contarte a vos y a toda la audiencia, ya que estamos en el marco deportivo, en el Zoom del barrio Amparo Castro, se llevó a cabo la tradicional fiesta de fin de año. Allí estuvieron los familiares de los jugadores, junto, por supuesto, a los jugadores. Una fiesta muy buena y muy completa, en donde se entregaron los premios, donde se distinguían a los mejores jugadores de la temporada, que, como vos bien mencionabas, eran ganadores de Masters, y de tanto provinciales como también hubo nacionales. Uh-huh. Bueno, la ceremonia se concretó en la noche del martes y contó con la presencia de toda la comisión directiva de la COP, y también estuvo presente Gogi, el director de deportes Gabriel Rosato, quien fue reconocido por su labor y apoyo a los jugadores de este deporte. Realmente una fiesta muy linda, muy buena y muy completa. Por supuesto, le mando un gran saludo a todas las personas que allí estuvieron, que prometieron mandar mensajes en las mañanas de hoy, pero bueno, se han quedado dormidos. Espero no tienen nada para decir de mí, ¿eh? Yo me porté muy bien, fui a hacer fotos. ¿Comió algo? Acá, sí. Mensaje en celular que termina en 3005. Dice, che, Jorge, dice, el ACOP desde el miércoles entró en reunión de acreedores. Por lo que se comió Brian. Hubo un fotógrafo que se comió todo. Qué bárbaro, No sabía de ese mensaje. Pero bueno, muy buena comida. Realmente espectacular, ¿eh? La recepción con sanguchito de comida, pionono. Ya te tiro otro menú, ya que estamos. Y además de, yo creí que no iba a haber más, pero no, otra entrada, hubo picada. Después de todo eso, se entregaron las distinciones. Yo sigo su rumbo, Escotón. Bueno, ¿eh? Yo la sigo a usted. Está bien. Bueno, muy culinaria la cobertura de Don Antón, Andrés. Bueno, me alegro mucho. Nos vemos, un abrazo. Que haya disfrutado, ¿eh? Muy sí, bien. Sí. Nos reencontramos mañana. Un Hasta abrazo. Mañana. Chao.